En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Aquí siempre te espero, porque yo sin ti es que no soy. Un programa de la Asociación Yerbabuena de Écija, hecho por mujeres y algunos hombres. Muy contenta cuando me das el beso de la semana. Es mi sueño. Buenos días, buenas noches. Un saludo cordial a todos nuestros oyentes de Écija, de España y del mundo mundial que nos escuchan a través de las radios comunitarias, y un saludo también para nuestros compañeros y compañeras de las radios comunitarias. Desde Écija vamos a hacer un nuevo programa de Las Somos Todas, y para ello tenemos aquí a nuestra incondicional Toñi Cuenca. Buenos días, hola, Toñi. Hola, buenos días. Yo aquí al pie del cañón. No, tenemos también a Sema ahí con los aparatos. Buenos días. Buenos días. Y tenemos también a Zulma. Buenos días, Zulma. Buenos días. Bueno, pues hoy vamos a hablar de, como siempre, un poco de Écija. Una, para los de fuera, nunca me acuerdo de decirlo, es una ciudad que está entre Córdoba y Sevilla, en España, una ciudad que deben de visitar todo el mundo, porque es una ciudad barroca muy bonita. Y vamos a hablar de las noticias de Écija, vamos a poner música, vamos a hablar de libros, de cine. También tenemos una entrevista con un grupo musical de cantautores que son oriundos de Écija, se llaman Los Harapos, que presentan su nuevo disco. Y también vamos a hablar de ecología, de medio ambiente y alguna frivolidad. Y también vamos a hablar de la revolución de abril, del 25 de abril en Portugal, de las capitanas de abril, que es un tema muy interesante, el papel de las mujeres en la revolución de los claveles. Pues no nos abandonen, y ya empezamos hablando de que en Écija se celebró el pasado 1 de mayo, como es normal, el Día del Trabajo, el Día de las Personas Trabajadoras, ¿verdad, Toñi? Efectivamente, y allí estuvimos muchas personas en la Plaza de la Constitución, donde hubo esa concentración, era organizada por varios colectivos. Y cada colectivo expresó allí su opinión sobre este día y el por qué estaba allí. No se leyó ningún manifiesto, como han dicho algunas personas por ahí, sino simplemente cada uno, desde la parte que le correspondía, dijo lo que realmente sentía y pensaba en ese momento. Y reivindicábamos. Efectivamente. Además, tuvimos actuaciones, fue un poco con aire festivo. Tuvimos la actuación de Paul Aute, que es ya lo hemos tenido aquí en este programa, un cantautor. Y también un rapero que se llama Joaquín, que tiene unas letras muy reivindicativas, un chaval joven que la verdad que estuvo muy bien. Después nos fuimos a Somonte. Efectivamente. Para el que no lo sepa, Somonte es una finca que es propiedad de la Junta de Andalucía, que estaba abandonada prácticamente, ocupada por trabajadores y trabajadoras del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Y allí pues se hizo una fiesta, como lleva dos años ocupada. Y bueno, tienen aquello hecho un vergel, tienen una huerta preciosa, tienen animales y están viviendo algunas familias ya de lo que cultivan allí. Está precioso, ¿verdad? Y bueno, pues allí hubo actuaciones también y hubo un meeting también. Claro, hubo un meeting y además había una barra con precios muy, muy, muy populares, vamos a decirlo así, muy populares, porque claro, tienen que sacar algo de dinero para poder mantener aquello, porque ellos no reciben subvenciones de ninguna clase ni reciben dinero de ninguna entidad. Entonces, para sembrar aquello y hasta que lo crece, lo venden y todo, pues tienen que comer. Uh-huh. Así que muy bien. Pues invitamos también a la gente que se acerque a Somonte, porque es una experiencia muy interesante, que está situado en la carretera de Palma del Río a La Campana. Efectivamente. Exactamente. Uh-huh. Y la verdad que toda la solidaridad con estas familias es poca. Además, ten en cuenta que allí había unos pocos de autobuses, había gente de toda Andalucía y de fuera de Andalucía. Sí, sí. Había mucha gente de Madrid. Y de, Canarias. Y de Canarias, ¿verdad? Se me olvidó. Sí, es verdad, sí. Bueno, seguimos con más actividades. En Écija continúan sus actividades, ya queda poco para terminar el curso. El Club Senderismo de los Ziquitraques, que es un... Es que ya va haciendo mucho calor para que andéis tanto, Y el sábado pasado estuvimos en Hornachuelos, en la Sierra de Hornachuelos, un sitio también precioso y además este año con las lluvias está estupendo. El que en Écija, el que se quiera acercar al Club de Senderismo, que hacemos una ruta mensual, se puede apuntar en el bar del Patio del Carmen, en la calle del Carmen, y allí se puede apuntar al Club de Senderismo Los Ziquitraques. Si nadie sabe cuál es el Patio del Carmen, son el antiguo bar de Alfonso Los Pepitos. Exactamente. Después también hubo una fiesta, como todos los años, organizada por la Asociación de Personas con Discapacidad Psíquica o Sensorial y Familiares, que se llama La Raíz, de la que ya hablamos continuamente aquí, en el Parque Infantil, también con mucha gente. También hubo una excursión de la Asociación Hierbabuena dentro del marco del programa Un Millón de Pasos, que organiza el área sanitaria de Écija Osuna, para crear hábitos sanos, y consiste en que todas las asociaciones hacen una serie de rutas al objeto de, bueno, pues de iniciar a la gente en el ejercicio físico, ¿no? Que hay gente que no hace otro que andar, que no está mal, ¿no? Sí. Y por último, pues se entregó en el Instituto Nicolás Copérnico los premios del 11º Certamen de Relatos El Mundo Esférico. Este certamen es internacional, pueden participar. Perdona que te interrumpa, tiene dos vertientes, una internacional y otra la vertiente de los alumnos. En la vertiente internacional, el primer premio se fue a Almería y el segundo premio se fue a Toledo. El almeriense que ganó se llama Fernando Martínez y escribió un relato titulado Ojos de Ónice, y el segundo toledano, David Luna, con el relato Maleficium. Y en los de alumnos, bueno, hay que decir que en la vertiente internacional participaron 337 autores, sí, o sí, autoras, que es mucho, ¿eh? Y en lo del alumnado se presentaron 60. Ay, menos, porque claro, aquí es que los que participan en el alumnado son de la ESO. Alumnos y alumnas de la ESO, entonces esos tanto bien más jóvenes son más jóvenes y son más tímidos a la hora de, me imagino, digo yo, no lo escribir, sé escribir, claro, pero me ha dado gran alegría, porque luego hay otra modalidad que es para tercero y cuarto de ESO, y se ha llevado un primer premio el Instituto de Cañada, o sea, que un alumno de Cañada. Sí, porque en la otra modalidad, en la modalidad A y demás, se ha quedado en el Copérnico, lógico, ellos organizan claro, el certamen, pues se habrán presentado más gente. Sí, sí, sí, pero... Bueno, y como se celebró también el Día de la Madre, vamos a poner ya un clásico que ponemos casi siempre el Día de la Madre. Yo es que no celebraba ni el Día de la Madre ni el del Padre. Claro. Ni yo tampoco. Claro. Ni, me parece tan... Ni nada, y más no, en las situaciones que estamos y... No, no. ¿Cómo se llama el grupo? ABBA. Mundialmente conocido. Hombre. Bueno, pues... De nuestra época. Vamos a poner esa entrevista que tenemos con los Harapos. Bueno, pues como anteriormente hemos dicho, tenemos aquí nuevamente, recién llegados de Argentina, a nuestra amiga Jara González y a Fernando Espejo, que son el grupo Los Harapos. Buenos días. ¿Cómo hola, estáis? ¿Qué tal? Hola, muy bien. Muchas gracias por haber vuelto a nuestro programa. No, por favor, gracias a ustedes. Nos encanta que vengáis. Hoy nos vamos a preguntar otra vez cómo estuvisteis en Argentina y en Chile y todo eso, porque estaréis harto ya de contarlo. Bueno, si procede, luego hablamos un poco. Pero el motivo de que estéis aquí... Nuevamente es la presentación de un disco, de un CD nuevo. El primero no es, ¿verdad? Es el, como Los Harapos, el primer disco. Sacamos una maqueta a finales de 2012 y este es el primer disco. El primer disco, sí, que sí. Que se titula... Libérate. Libérate. Hay una canción precisamente, ¿no? En sí. El CD. Sí. Contarnos cómo surgió, dónde habéis grabado el disco y cuánto os ha costado, no dinero, esfuerzo, de trabajo. Pues lo grabamos en Córdoba, en Argentina, en el estudio de... Bueno, fue un regalo de un amigo, la verdad. Porque nosotros nos íbamos a dedicar a seguir viajando y él dijo, chicos, no se pueden ir sin tener el disco grabado, así que yo... Tengo un amigo, tiene un estudio y venga, que os voy a llevar allí y nos metemos una tardecita y grabamos del tirón el disco, así en un momentito. Si te parece, Selma, vamos a ir poniendo un poquito de cada canción y vamos comentando. Hace de zumo de sandía, limpio mi cuerpo con amor. Dejo pasar el calor del día, agüita fresca, pom pom, agüita fresca, clara, agüita fresca, porque no tengo más que hacer, nada es lo que pensar. Sentadita bajo el limonero, pa' escucharme cantar, porque no tengo más que hacer, nada es lo que pensar. ¿Agüita fresca se titula esta? Más a gusto que un arbusto. Ah, esta. Más a gusto que un arbusto estamos. Más a gusto que un arbusto, hermano. Más a gusto que un arbusto estamos. ¿Las letras las hacéis vosotros? Sí. Sí, todas. ¿Y la música también la componéis vosotros? Sí. Bueno, hacéis... Soy... Todo lo que se puede. Diseñamos, hacemos diseños, hacemos carteles, hacemos... De la forma más autogestiva posible. Que claro. No os preocupéis que después del éxito que vaya a tener... Tendréis gente y personas que nos para que ayudar. Os lo haga, para que os lo haga. Mira, menos mal que siempre hay gente que nos ha ayudado, que nos ha visto, nos ha conocido. Por ejemplo, nos grabaron, nada más llegar a Córdoba, Argentina, en 2011. Un chico nos conoció y nos regaló la página web. O sea, el diseño, todo lo hicimos nosotros, pero él nos montó la página web. Nos hizo el un montón. Nos hizo unos mails, nos hizo un Facebook, nos hizo un montón de todo para que nos promocionáramos por allí, por Argentina. Después eso, nos regalan el disco y bueno, todo va saliendo porque conocemos gente maravillosa y todo esto hay que decir que Loli no lo ha dicho, que ellos son de aquí de Écija. Que no lo he dicho, yo ya he estado aquí ya más ya, veces. ya, pero bueno, ya, la memoria recordarse. La memoria hay que recordar que porque habla de Argentina y parece como bueno, si son... Es de Écija, Jara y Fernando de Cañada del Rosal. Rosal. Ya. ¿Eres poeta en tu pueblo, Fernando, o no? Y poco, en verdad. Salí ahora recién con esto de los harapos. Está la gente, mira, escucha al Fernando que está ahí con su grupillo, no sé qué. Mira, escribe. Entonces como que ahora se están enterando un poco de lo que estoy haciendo también, ¿no? Por ahí, por el mundo. Allí, además, creo que hay un poeta oficial o algo así, ¿no? Sí, hay gente, vamos, que sí, y hay artistas sí. Y la verdad yo que sí. Yo he estado años allí trabajando. Pues, ¿allí habéis actuado en Cañada o no? Sí, este año todavía no hemos actuado en Cañada. Estuvimos a la feria. El año pasado, cuando volvimos en diciembre... Pues tuvimos ahí un concierto y vamos, súper exitoso, estaba todo lleno, toda la familia, los amigos, estaba toda la gente, vamos a ver los harapos. Porque vamos, que nos sigue mucha gente por el Facebook sí, y demás. Sí. Y hemos dado solo un concierto y con mucho éxito, vamos. Mucha... A ver, este año sí, para la feria, toda la feria de aquí alrededor, os llama y tenéis suerte. Ver. Eso era la intención, aprovechar ahora la primavera, todo lo donde se pueda, pero bueno, después claro. En verano nos queremos ir, seguir rolando, que es lo que nos gusta a nosotros, rolar de un lado para otro. Irnos para Europa y pasar el veranito por allí, un poco aquí, buscando la temporada, ¿no? Y aquí en España habéis hablado de que habéis encontrado muchas personas, pero fuera de España, que os han ayudado, han echado una mano. Aquí en España... Aquí es que realmente el proyecto nace aquí, pero donde lo hemos desarrollado en los últimos 3 años ha sido fuera. Entonces, llegamos ahora mismo en una situación... en la que está apretadito y bueno, ahora mismo para trabajar aquí está complicado como músico, ¿no? Está un poquito complicado porque después de la subida del IVA en las claro. Cosas culturales. ¿Qué os parece eso que pasa en Madrid, que le hacen exámenes a los músicos callejeros para ver si tienen calidad para cantar? Y ¿qué os parece eso? Hombre, a mí me parece que la música en la calle, el arte en la calle es un derecho. Para mí es un derecho, es la expresión de un pueblo. Es que es la expresión de un pueblo. Entonces eso no tiene que pasar por ningún casting, por ningún... Es una expresión artística. Sí, además venimos de pasar el verano en Chile, donde hemos estado haciendo música en los autobuses, dentro de los autobuses, dentro de los vagones del metro... en la calle, en las plazas, en las playas y la respuesta de la gente es impresionante, cómo le gusta a la gente cantarle en el metro, la gente va en el trabajo, va un poco en el estrés, ¿no? de la gran ciudad, ¿no? Y cuando tú estás allí y empiezas a cantar, la gente le cambia el estado de ánimo. Claro. Hay un sindicato de músicos del metro de Santiago de Chile, ¿no? En Argentina también son muy callejeros y artistas, entonces te das cuenta de que está viva, ¿no? Los artistas y también la sociedad que apoya eso y le gusta. O sea, es increíble. Y cuando pasa eso, ¿no? De que tienes que pasar un casting o tienes que... Dice, bueno, pero... Este corazón redondo que irá sin parar, de color verde su rostro, el rojo por sus venas va. Siete son sus colores y a la hora de crear, y es el derecho a soñar, y es el derecho a crear en libertad. Un ara alimentado por los rayitos del sol, nutre de luz nuestra alma, alimentando la imaginación. Fuego que quema emociones. Este era Fernando, obviamente. ¿Qué nos dices de esta canción? Pues esta canción se llama Siete Colores. Y bueno, como dice el estribillo, siete notas tiene mi escala, siete colores son, ¿no? Voy jugando como un niño el corazón de par en par. Y bueno, refleja eso, ¿no? De la simpleza, ¿no? Y jugar, ¿no? Para mí la música es un juego, ¿no? Yo no he estudiado nunca música, pues ya estoy aprendiendo ahora, ¿no? Pero parte de la simpleza, ¿no? Y de jugar, ¿no? En esta vida con la música. Es un poco refleja eso, esta canción. Hablábamos antes de... ¿quieres bueno, decir algo no, también? Sí, sí. Habla. No, yo es que ahora lo he escuchado, es que no, además que soy un grupo que va casi al 50%, porque lo mismo canta ella que canta él, porque sí, normalmente sí. En los dúos es la mujer la que canta y la que se luce, y el hombre toca la guitarra o cualquier instrumento, en una gran mayoría, entonces... Nosotros nos vamos turnando, cada uno por lo general. Las canciones son una expresión del momento en el que uno está o de una reflexión, la escribe. Después busca al otro para decir, mira, ¿cómo terminamos esta canción? Mira, a ver qué te parece. Le pone una música y nos vamos ayudando, pero por lo general, o sea, nos ayudamos mucho en las composiciones, pero por lo general cada uno tiene su propia reflexión, su propia visión y la escribe y después la compartimos, ¿no? La hacemos de dos, pero... Y el que la escribe, la toca y la canta. Y el otro o la otra lo que hace es apoyar. Acompañar. Muy bien. Me parece fenomenal eso de que no sea siempre uno una parte u otra. Sí, y luego además como compartimos nuestra vida sentimental, emocional, en todos los aspectos, entonces todas esas reflexiones... Son aprendizajes que luego nos metemos cada uno, o sea, el aprendizaje o la reflexión que lleva el tema, sí, también sí. Lo metemos cada uno en sí. Interiorizamos, sí. Bonito. Decías antes, Fernando, que tú eres autodidacta, ¿no? Uh-huh. Has aprendido, pero Jara es profesora de música, ¿no? Sí. Estudiaste magisterio. El otro día precisamente hablábamos en nuestro programa... de que la nueva ley de educación en España, no sé si lo sabéis, ha quitado la obligatoriedad de la música en primaria. Ahora te voy a preguntar qué piensas sobre eso. Verdad diseñada, verdades ausente, verdades que no dicen nada de nada, verdades a media, verdades completas, decir que te quiero y tú solo me asientas, sin palabra tan solo mira, que hace que me sienta más arropada y hablar sin temores y sin cerrar ni una puerta, recibir a lo nuevo con los brazos bien abiertos. Forman a buenas personas que no pisotean y se adueñan de otra, que alegran a todo el que tengas al lado, sacan sonrisas guardadas en saco, que sí, así quiero vivir, así quiero vivir, sintiéndome libre y amada por mí y por ti, por él, por ella, por un arbolito. barco cargado de cerezas por un fuerte río que viene y que va, cargado de peces que quieran volar. Vaya una granja en la que trabajas. Coméntanos esta canción primero. Ajá. Es las palabras, esta canción, como dice el estribillo, abre la boca y comete las palabras. Nada, viene de la, también de la reflexión en un momento de cómo estoy utilizando las palabras, cómo está la gente utilizando las palabras, que hoy, por ejemplo, podemos ver sobre todo reflejado algo que es, se nota un montón, por ejemplo, en la política, cómo utilizan, cómo manipulan, en los medios de comunicación masivos, cómo manipulan la palabra, cómo la utilizan. Entonces, bueno, darse cuenta del poder que tenemos con la palabra y un poco de eso, pa hacer daño, pa no decir nada honesto, mejor abre la boca y comete las palabras. Que es algo que me sigo recordando a mí misma, ¿no? Porque muchas veces suelta y después dices... Tenía Dios, que tenía, haber callado. Me tenía que haber callado, me tenía que haber comido las palabras. Y esto... Nada, hay veces que es necesario... Soltarlo, sí, se acabó y te quedas tan a gusto. Sí, sí. Y punto. Sí. Yo le llamo ahora eso la pluralidad del lenguaje. Para llamar la misma cosa, pero con diferente. Y la gente, como no está acostumbrada a ese tipo de. O a esa palabra, ¿no? Pues le suena mejor, ¿no? Porque le está diciendo una barbaridad. Pero bueno. Hablábamos de la música de en la escuela. ¿Qué te parece a ti esto de que ya nueva? No sea obligatoria? Pues mira, me parece que la música, como cualquier expresión artística, forma emocionalmente y capacita mucho a los niños para desarrollarse en la sociedad. No es solamente matemática, lengua, conocimiento del medio para tú poder relacionarte o sociabilizarte. La expresión artística, el teatro, la música, las artes plásticas... da un montón de herramientas para tener tu seguridad, confianza, para saber quién eres realmente, ¿no? Y me parece que es súper importante. Y claro, para mí no es una hora a la semana en la escuela. Para mí eso es algo que hay que tener súper presente con los niños, procurar desarrollarle lo máximo posible las capacidades que tienen. A mí me parece muy importante destacar que hay niños y niñas que la única ocasión que tienen en su vida de acercarse al mundo musical es en la escuela, que en su casa a lo mejor no está valorado, ¿no? Claro. Y el único lugar donde se pueden aficionar a la música y inquietarse por eso. Entonces van a perder, estoy pensando en la gente, yo qué sé, de una barriada obrera, que sus padres no tienen tiempo de llevarlos a un concierto ni claro. Nada. En la escuela es en el único sitio que hay un acercamiento a la música. Sí. Y claro, si en una escuela le dicen, pues no la vamos a dar este año, pues vamos. Además está demostrado científicamente lo que contribuye la educación musical al desarrollo de la personalidad sí. e intelectual de las personas, ¿no? Muchísimo. Pero bueno. Además, tengo yo que añadir a esto que podemos descubrir grandes talentos o niños o niñas que tienen eso, está ahí dormido, pero lo tienen latente y entonces sirve para salir a flote, lo que así. Claro. No vamos a tener ningún moza ni ninguna moza, ni nada de eso. ¿Quién sabe? Hombre, pero si encima hay centros que la van a quitar, como por ejemplo en Madrid, que ya hay colegios donde han decidido no dar música, elegir el idioma. El inglés es importante, nos tiramos 10 años de nuestra vida estudiando inglés y después no sabemos hablar inglés. El francés estaba muy en vigor cuando... Yo estaba en el instituto, que eso hace ya muchos años, y luego era el inglés, y ahora va a volver otra vez el francés. Bueno, aquí hemos venido a hablar de vuestro disco. Eso, gracias, Loli. Es que tenemos un montón en nuestro granero. No te cabré. La vida es un espejo, cuando te mire, inténtalo, que sea y algo bello, inténtalo. Esto es una primicia en la radio, ¿no? ¿No ha salido en ninguna radio este disco? No. ¿No? ¿No? ¡Ay, cuánto no! La primicia. Me encanta la canción esta que cuando dice no te cabrees. Sí, hay que ponerla de moda porque estamos siempre cabreados. ¿Por qué? Pues yo no, Zulma. ¿No? Yo me tomo la vida de otra forma y además hay amigas que se lo digo, que no te cabrees, que no te mosquees, que no te enfades, que eso es malo para ti y tú haces las cosas de otra forma. Claro. Me encanta. Sí. Muy bien. Y estas canciones, este disco lo vais a presentar ¿cuándo? El viernes 9 de mayo. En el Ateneo Cultural Ecijano a las 8 de la tarde. Yo aviso que no es un concierto, es una presentación de un disco que va a ser muy atípica, va a ser algo muy divertido, muy atípico. Y bueno, digo que no va a ser un concierto porque anuncias a las 8 y empieza lo mismo a las 10. Es un evento que empieza a las 8 y a las 8 estamos arrancando, ¿no? Que estamos muy mal acostumbrados a avisar a la gente una hora y empezamos cuando queremos, cuando... Que, ¿y el título del disco, Fernando? Libérate. Libérate. Por fin, además del título, ¿no? de una de las canciones, una de las canciones para mí súper importantes, esta canción, Libérate, que es eso, ¿no? Expresa que por fin se liberaron las canciones de nosotros. Siempre estábamos ahí con ese miedo a grabar o a que se escuchen las canciones y por fin se liberaron para toda la gente. Sí, gracias a la gente, ¿no? Porque a nosotros es que no nos hacía falta. Nosotros decíamos, por si yo ya llevo la canción a donde yo vaya, va la canción. Yo la canto donde haya que cantar las canciones. Y es gracias a la gente que... Chicos, es que yo la quiero escuchar en mi casa. Es que un montón de gente que nos escribe y nos pide las canciones. Gracias a la gente es que es posible que hayamos grabado el disco y que se haya liberado, como dice Fernando. Que se hayan liberado de nosotros y que puedan volar. Aprovecha esta oportunidad pa liberar. Libérate del miedo a perder, miedo a enfrentar, miedo a la muerte, al abandono. Sé consciente del poder que hay en tu mente. No des más fuerza a lo que ya he creado y ponte a crear tu realidad. No des más fuerza a lo que ya he creado y ponte a crear tu realidad. Na, na, na, na. Despréndete del velo que nubla tu conciencia infinita y escucha tu intuición. Entonces, el 9 de mayo a las 8 de la tarde en el Ateneo Cijano, calle de la Victoria número 47, podremos asistir a la presentación de este disco, Libérate, presentado por Los Harapos. Nuestros amigos Jara y Fernando, esperamos que haya mucha gente, ¿no? Sí. Desde luego va a ser algo muy divertido, muy atípico y muy divertido. No se puede uno perder. La gente se va a poder poner en el pellejo de Los Harapos por un ratito. No nos haréis cantar, ¿no? Ni bailar. Bueno, yo no os lo voy a hacer. Eso, si la gente lo quiere hacer, se anima y... Hombre, es que la música anima a mover el cuerpo. Cuando tú sientes la música, te anima, ya moves aunque sea un piececito, la manita, y al final termina por todo y el cuerpo. Cuando es compartida y hacemos entre todos, es más divertida. Sí, sí, sí. Bueno, el otro día, hace poco tiempo, hicisteis también una muestra. La verdad, muy bonita, muy graciosa en el aniversario del Ateneo. ¿Por qué lo presentáis en el Ateneo? Pues mira, porque yo en el Ateneo, por mi relación con Juanma, ¿no? De muchos años en todo este tema de social, ¿no? De lucha, de búsqueda, sobre todo también. Pues hay algo que nos une mucho, ¿no? En el proyecto, y aunque nosotros no hemos podido estar... Durante todo este tiempo que se ha formado el Ateneo y eso, hemos estado presentes, aunque físicamente no hayamos estado presentes, lo hemos tenido muy presente nosotros. Y bueno, me parece que el lugar del Ateneo es fantástico que Écija pueda contar con un espacio como el del Ateneo. Es que es maravilloso, entonces, si voy a hacer algo, yo lo quiero hacer ahí, porque me parece que hay que apoyar. Yo siento que tenemos que estar ahí, que hay que apoyar, que hay que llenar ese espacio de gente, que todo el mundo conozca ese lugar, porque es que es maravilloso. Es verdad, es que no había ninguna nada parecido en Écija, claro. ¿Verdad? No. En Cañada del Rosal tampoco. En Cañada no. No. Pues hay que hacer un... Y hay que hacer algo, la verdad. Es que desde que vosotros dejasteis lo del charnaque y lo del teleclub y todo eso... Ya han pasado años. Ya ha llovido. Menos ya mal que alguien ha recogido la muestra. Claro, un centro cultural. Sí, y sí. Lo que hacemos nosotros, cultura, y además independiente y libre, pues allí... Nos sentimos, yo me siento parte del proyecto, como decía Jara, aunque no hemos estado acá... Y bueno, y creemos en ese proyecto y en, claro, esa forma de, como sociedad, ¿no? Como humanos que somos, de funcionar así, ¿no? Entonces, bueno, pues es el espacio donde creemos poder presentar disco, poder compartir un ambiente familiar, en fin. Qué bonito. Bueno, pues tú. Vamos a poner un poquito más, Sema. Y en la autenticidad reside todo aquello que nos diferencia de los demás. Reconozcámonos como hermanos, que florezca la alegría y la humildad, y que reluzca y el poder de volar, y que reluzca y el poder de volar. Y si el sistema cayó es porque dentro de nosotros ocurrió revolución. Se desprendieron miedo y empezamos a escuchar nuestro interior, dejando a un lado el pensamiento. Bueno, para la gente que no conozca los harapos, puede en internet encontrarlos en losharapos.com. Es una página web, ¿no? También, sí, en el Facebook. En Facebook también. Para que vean el tipo de música, ¿cómo la clasificaría vuestro...? Es música de autor. Música, siempre nos piden que nos clasifiquemos en algo y bueno, por ahí, pues venga, flamenco fusión, pero no es flamenco fusión. Nosotros hacemos canciones, música, escribimos letras, le metemos el ritmo, y el ritmo que más rápido nos sale es una rumba o el tema más flamenco. No es flamenco puro, pero es que, no sé, es lo que hemos mamado. Lo que nos sale más natural, más rápido, más. Es lo que nos sale más natural. Después pues metemos un reggae, venga, vamos a hacer un reggae, una bossa brasileña. Pero sobre todo, no sé, para mí es música de autor, somos cantautores. Y ya está. Y además tenéis una estética diferente, muy, sí, bonita. Y es también, hacéis hasta como monólogo, ¿no? Sí, tenemos un espectáculo, el espectáculo que estamos moviendo, que se llama Más a gusto que un arbusto, porque es el estado de gustadera profunda en el que nos gusta estar. Ese espectáculo buscamos hacer algo cómico. Entonces, bueno, pues hemos buscado un hilo con canciones tuyas, canciones mías, y hemos creado una historia, hemos recreado una historia. Y entre canción y canción, bueno, pues van los diálogos, es como música teatralizada. Bueno, pues anunciarlo otra vez. Ya nos vamos a despedir y anunciar la presentación de este disco. Venga. Bueno, familia, pues somos Los Harapos y estamos presentando nuestro primer disco, Libérate. El 9 de mayo a las 8 de la tarde en el Ateneo Cultural Écijano, en la calle La Vitoria, número 47. Esperamos de corazón veros a todos allí y disfrutar. Muchas gracias. Gracias. Pues allí estaremos y muchas gracias otra vez por haber venido a nuestra emisora, y ya sabéis que tenéis aquí los micrófonos abiertos cada vez que queráis. Oli, muchas gracias. Pues vamos a hablar hoy en esta sección de libros de una autora mexicana de ascendencia polaca que se llama Elena Poniatowska Amor. nacida en Francia en 1932. Esta mujer ha sido noticia porque se le ha dado el premio Príncipe de Asturias de literatura, ¿no? Es una escritora, activista y periodista mexicana. Que nació, como he dicho, en Francia, pero luego emigró a México a los 10 años con su madre y su hermana, y estudió taquimecanografía, se puso a trabajar como secretaria ya bilingüe, pero nunca hizo el bachillerato. Según ella, no se acercó a la universidad ni de noche. Sin embargo, ha recibido varios doctorados honoris causa de universidades de México y del extranjero. Dice que su educación superior fue poco tradicional. No asistió a la Universidad de La Salle, sino a la Universidad de la Calle. En cambio, entrevistó a figuras como Margot, Rosario Luis Buñuel, Octavio Paz, Diego Rivera, Juan Rulfo y, en fin, gente muy importante. Es autora de más de 40 libros que abarcan todos los géneros: entrevista, cuento, crónica, testimonio, novela, ensayo y biografía. Pero es más conocida por sus entrevistas y libros de testimonio. Es también feminista y, bueno, entre sus libros se pueden destacar La noche de Tlatelolco, El tren pasa primero, Leonora, sobre la pintora Leonora Carrington, y he dicho Premio Príncipe de Asturias, no, me he equivocado. Sí. Premio Cervantes, de literatura 2014. Dice Elena Poniatowska que las mujeres son las grandes olvidadas de la historia, los libros son la mejor forma de rendirles homenaje. Y dice también, lo que más me da esperanza es la resistencia, que la gente tome las calles, como con los maestros que pueden ser el inicio de un cambio necesario en el país. Es una destacada feminista y además indigenista, ¿no? Salió en la entrega de premios con un vestido típico mexicano. Hemos leído en el taller de lectura de la Asociación Hierbabuena un relato que, la verdad, que yo no conocía nada de esta mujer, no había leído nada de ella y me ha encantado. Es típica sudamericana. Hablábamos antes, sin el micrófono delante, de la importancia de la literatura americana, sudamericana, ¿no, Zulma? La diferencia, sí, que hay con la española, ¿no? Claro, porque el lenguaje también, ¿no? Porque lo que pasa que en la literatura española, a mi modo de ver, ¿no?, se prolonga demasiado. Para describir una cosa se hace demasiado larga, es mucho palabrerío. Mientras que en Latinoamérica se tiende a acortar, y también, claro, tiene la dificultad de que cada país, pero también aquí en cada comunidad, el español no es igual, porque claro, cada uno tiene su estilo. Yo de esta, de Elena Poniatowska, que leí, que me encantó, la historia de Leonora. Leonora, sí, esa me gustó, de Leonora Carrington, sí. Porque me gustó la historia de ella. La historia de amor, yo he visto la película. ¿Ah, sí? ¿Y qué tal es? ¿Cómo se llamaba? Estaba enamorada de un famoso escritor que era homosexual. Sí, se llama la película Leonora y es muy interesante, me gustó mucho. El libro no sé si trata de lo mismo, de su biografía. Sí, la biografía es. ¿Y no relata eso, su vida con...? Lo diré en el próximo programa. Fue una vida muy, muy... Porque fue muy perseguida por su propia familia, ¿no? Como ella abandona el estilo de vida tan... Tradicional. Tradicional y tan clasista. Es muy y pasa muchas necesidades y muchos problemas, pero elige la libertad y eso tiene un precio. Claro, pues hay que leerlo. Hablábamos del lenguaje, los términos sudamericanos que no entendemos, ¿no? Pero que son muy bonitos. Es un castellano muy rico, ¿verdad? Lo que pasa es que hay ediciones, no sé, se tendrían que poner lo que significa cada, por lo menos las más utilizadas, ¿no? Digo yo, no sé. Pues en nuestro taller de literatura de Yerbabuena hemos leído un relato muy bonito que se llama La casita de Sololoy. Y aprovecho para decir que nos reunimos todos los miércoles en la calle Victoria 47 a las 7 de la tarde, ya ahora a las 8, para, pues en fin, para conocer diversos autores y autoras y comentar la literatura que leemos, ¿no? Y esta era Elena Poniatowska. Y hablando, ya saben que después de los libros viene el cine, nos gusta hablar de alguna película. En este caso, una película que no hemos visto, pero que nos han recomendado nuestra amiga de Tánatos, de la Asociación Audiovisual de Écija Tánatos, que está un poco parada, y nuestra amiga Raquel, que ya ha venido algunas veces al programa, que por cierto aprovecho para felicitarla porque ha sido madre ahora, nos recomienda una película que es de un autor japonés que se llama Hayao Miyazaki y se titula la película El viento se levanta. Es una película de manga o de dibujos animados, pero para personas mayores, no es para niños, ¿no? Y narra la historia de Hiro, que sueña con volar y diseñar hermosos aviones. Y se inspira en el famoso diseñador aeronáutico italiano Caproni. El niño, este Hiro, que era corto de vista y por ello era incapaz de volar, se une a la división aeronáutica de una compañía de ingeniería. Su genio es reconocido y se convierte en uno de los más prestigiosos diseñadores aeronáuticos. Es un film biográfico que recrea hechos históricos que marcaron su vida, como el terremoto de Kanto de 1923, la Gran Depresión, la epidemia de tuberculosis y la entrada de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Dice la crítica que la perseverancia y la fuerza de sus personajes, su amor por la humanidad, se sienten como un oasis en un desierto de cinismo. Y esta película, repito, que se llama El viento se levanta, ha ganado en 2013, ha sido nominada a la mejor película de animación, ha sido nominada en los Globos de Oro a la mejor película extranjera, ha sido nominada, ha sido premiada con el mejor como mejor película de animación en el Círculo de Críticos de Nueva York y también en el de Críticos de Chicago. En fin, tiene muchos premios y hay que verla. Además, nos fiamos mucho de la opinión de Raquel, que es una cinéfila empedernida, ¿no? Bueno, pues vamos con nuestro espacio verde. Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay, ay, yo te quiero verde. Que te quiero verde, verde viento, verde rama, el barco sobre la mar, el caballo en la montaña verde. Bueno, pues ahora vamos a hablar de las patatas calientes, no de aquellas patatas que se meten en el horno, se asan y cuando las cogemos están calientes, sino de las patatas calientes que ha dejado el señor ministro Cañete a la nueva ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, aunque ella dice que va a seguir el mismo camino y la misma dirección que por donde iba el ministro Cañete, porque claro, este ministro ahora va como en cabeza de lista para las elecciones europeas, pues ahora ha tenido que dejar el cargo del ministerio y pasárselo a esta mujer, y entonces se tiene que enfrentar a una serie de problemas que son graves, como por ejemplo los permisos para autorizar las prospecciones petrolíferas que se están haciendo en el Mediterráneo, más concretamente en Canarias, que está prospecciones han provocado un fuerte rechazo no solo por parte de ONG, sino también de ecologistas en acción, partidos políticos, gobiernos locales, autonómicos, incluso desde Canarias hasta Valencia. También ha dejado varios asuntos pendientes, como la política relacionada con el agua, con la energía, la reducción de emisiones de CO2, la aplicación de la reforma de la política agraria, la ley de montes y la de los parques nacionales. Entonces, pero también lo que quieren los ecologistas es que la nueva ministra le haga frente a Soria, que es el ministro de Industria, que es el que nos regula el recibo de la luz, de la eléctrica, en las políticas ambientales del gobierno. Así que tiene un camino duro de pelar. Vamos a ver el tiempo que le queda, cómo lo hace y dónde nos lleva. Pues sí, la verdad que además es una, bueno, se supone que continúa el trabajo de Arias Cañete, porque ha sido asesora de ella desde 2004, pero antes, atención, que antes trabajado, no, en 2004 estuvo en el sector privado y fue directora de planificación estratégica de la empresa Fertiberia, que está denunciada por vertido de fosfatos en la ría de Huelva. A ver ahora cómo soluciona esto, cómo casa que una ministra de Medio Ambiente, Alimentación y Medio Ambiente, que trabajó para una industria que está denunciada por un vertido ilegal, qué compatibilidad hay, ¿no? Entonces, han denunciado eso los ecologistas de la ría de Huelva. Hay mucha incongruencia, no solo aquí en este ministerio, hay en otras cosas también hay mucha incongruencia. Sí. Pero después, bueno, le ha dejado el ministro Cañete, ha elaborado las leyes, pero ahora hay que desarrollarlas, hacer los reglamentos, unas leyes que son tendentes a la privatización de los montes, de los parques nacionales, de la costa y de que los canarios están que trinan, que no quieren que allí saquen petróleo, porque se sabe que hay en muchos fondos marinos hay petróleo, pero que no quieren porque le afecta a ellos, igual que cuando estaban haciendo por ahí, creo que era fracking. por Tarragona por ahí, que estaban haciendo prospecciones y que tuvieron un montón de movimientos sísmicos. Bueno, pues nada, vamos a ver cómo respira, pero me temo que va a respirar fatal, es que se contagia cuando hay se una cosa. Hay una cosa muy interesante también, que también es otra patata caliente, sí, que son las negociaciones del acuerdo transatlántico de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, porque Estados Unidos tiene una legislación muy laxa sobre cultivos transgénicos, carne hormonada, productos clonados y la normativa higiénico-sanitaria, que no se parecen en nada a la normativa europea, que es mucho más rígida, ¿no? Y entonces eso también lo tiene que negociar. Hasta ahora estaba haciendo Francia frente, sobre todo a la Monsanto, que tiene una pelea muy grande, y no les permite los transgénicos. Pero aquí en España ya hay cultivos transgénicos, sí, y el problema es la polinización cruzada. Y perdona que te interrumpa, no en España, es que los tenemos aquí en Écija. Cerca de Écija, sí. hay campos experimentales de transgénicos, sí. Uh-huh. Y además que por la polinización sigue Zulma. No, ya, eso. Que se contagia, ¿eh? Claro, ya después no hay, y el problema es que la Monsanto es dueña de las semillas, porque las ¿cómo se llama el proceso? Hibridación, creo que no sirven para el año próximo, como todos los la gente que cultivaba acostumbraba a usar las semillas. Y entonces este es un negocio redondo absoluto. ¿Y tú te acuerdas cuando esta mujer tan extraordinaria hindú, creo que era de la India, sí. ¿Cómo se llamaba? Vandana Shiva. Exacto. Lo denunció hace muchos años, sí, eso. Mucho. ¿Cómo se van apoderando? Es que es tremendo, porque todo es negocio. Sí, sí, sí. Todo es producir dinero y no importa la salud nuestra. Porque no sabemos cómo los alimentos nos van y la ruina afectando de la comida, por eso. Que se ven obligados a comprarle a Monsanto las semillas, claro, cada año. Y los insecticidas. Cada día hay más enfermedades y se descubren, sí, a través de la comida y de lo que estamos comiendo. Bueno, pues a ver en qué queda el pacto este con Estados Unidos. Y vamos a poner un poco de música, una canción también recién salida. ¿Tú sabes por qué? Ni gafas uso, aunque nada veo, y todo por ti. Vivo solo con la paga de empleado de ayuntamiento, poco gano, muchas gastas, y me cuesta la salud. Me revuelvo y luego cero por tenerte junto a mí, y tú en cambio me la pegas con el dueño de un café. Agatha, tú que me entiendes, Agatha, tú no comprendes, Agatha, mira, entérate, cómo este hombre se humilla por ti. He dado caro por un reloj suizo, 3 años vos, y hace 3 años que ya lo sacudo y sigo igual. Mi chaqueta gris oscura está ya descolorida y se ha vuelto verde clara, ya la usaba mi papá. Y me ha dicho el viejo sastre, ya no la puedo volver, pues lo he hecho muchas veces y ahora más no aguantará. Agatha, tú que me entiendes, Agatha, tú no comprendes, Agatha, mira, entérate, cómo este hombre se humilla por ti. Mi comida la tengo racionada, siempre por ti. Las mañanas solo un vaso de agua y sin café. Vuelvo a casa y no te encuentro, y el portero que se burla, ¿dónde fuiste? A bailar. Me conmuevo y pienso que ya no echamos el julepe cada tarde tras el té. Hoy me hago un solitario, miro al cielo y pienso en ti. Parece que os ha gustado la canción, ¿no? Uh-huh. Agatha, es de los años 70 o 60. Yo la recuerdo hace muchísimos años. Yo también, pero en los años 60, que en los años 60 estaba yo todavía en Norte un poquillo. Sí, era, fue una canción. El cantante es Nino Ferrer, que tuvo mucho éxito, sobre todo con esta canción. Bueno, pues vamos con nuestra sección de frivolidades. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Por tanto como destaca. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! ¿Dónde se mete? Hay, entre las modas estúpidas que salen por internet, hay una que es Trending Topic, que se llama, ¿no? ¿Trend Topic o Trending Topic? Finger Thrusters. No, calla, pero eso no tiene nada que ver. Mujer, quiero decir que es una de los tópicos que más salen a través del Twitter. Hay una moda que se llama Finger Trap Test. ¿En qué consiste, Toñi? Pues es una prueba para saber si eres atractivo o atractiva. Y está cuando la escuchen, todo el mundo la va a hacer, veréis. Sí, hombre, claro, es que automáticamente yo cuando la he leído la he hecho y todo el mundo le sale atractivo. Digo yo, no sé si es que hay que poner. Bueno, vamos, no me voy a enrollar. Bueno, pues esta moda nació en China y gracias al Twitter y al Facebook se está extendiendo por todo el mundo. Solamente hay que poner el dedo índice sobre la barbilla y la nariz, y si los labios toca el dedo, es que eres considerado una persona atractiva. Este experimento está inspirado en la teoría de la relación 3-1 acerca del perfil ideal, que dice que nuestro perfil es bonito si la nariz, los labios y la barbilla se encuentran alineados. Esto hay que remontarse un poco hasta 1950 para encontrar el origen de este concepto que definió el doctor Ricke para distinguir cuál era nuestro perfil agradable de uno que no lo era. Así bueno, que vaya. Una tontuna. Está una tontería gorda, pero de todas formas, automáticamente cuando lo estás leyendo te lleva a coger el dedo y lo haces. Pues yo he suspendido, Toñi, lo siento. ¿Tú no? Pobre mira. Bueno. No, tú también. ¿Yo pues, por qué? No vale hacer trampa. Venga, pues vamos con nuestras capitanas de abril. Como todo el mundo sabe, recientemente, el día 25 de abril, se celebró el 40 aniversario de la Revolución de los Claveles en Portugal. Pues hace 10 años, Ana Sofía Fonseca escribió un reportaje en el que publicó algunas historias sobre las mujeres, el papel de las mujeres en la Revolución de los Claveles. Pero tenía la sensación de que había mucho más que contar y entonces escribió este libro que se llama Capitanas de Abril, que narra el golpe militar desde la mirada de las mujeres. Porque así también podemos, dice que pueden conocerse también a los capitanes, que al final eran hombres diferentes en la intimidad de sus casas. En aquella época Portugal era un país de hombres, y ahora también, y el golpe fue protagonizado por mujeres, pero la periodista estaba convencida de que las mujeres no eran meras espectadoras. Por ejemplo, habla de una mujer que se llamaba Celeste Martins Caeiro, que trabajaba en el Self-Service en Lisboa, y cuando llegó al trabajo con los tanques ya en las calles, su jefe le dijo que se fueran a casa porque ese día el restaurante estaría cerrado. Y para que no se marchitasen los claveles que estaban en el almacén, que eran para decorar las mesas, le dijo a Celeste que se los podía llevar, y en vez de llevárselos, pues cuando vio al primero de los capitanes, le dio uno y este lo metió en la escopeta, esa famosa imagen de los capitanes, de los soldados cambiando las balas por claveles rojos que perdona, se ven. Eso me recuerda a cuando he dicho el clave en el fusil y demás. Me recuerda a otra cosa más desagradable que fue lo de Fuente de Andalucía. que colocaron los soldados. Las prendas interiores de las mujeres, ¿no? En vez de los claveles. Efectivamente. Bueno, dice que indudablemente la Revolución de Abril trajo conquistas muy importantes para toda la sociedad, pero en especial para las mujeres, porque en la dictadura no podían votar ni acceder a algunas profesiones. Y las mujeres, dice la autora del libro, que se llama Ana Sofía Fonseca, como he dicho antes, que las mujeres tienen un papel más activo en la sociedad y hace mucho que dejaron de estar en la sombra. Por eso, ninguna revolución o salida de la crisis puede existir sin contar con su palabra y su acción. Pues interesante, ¿no, Zulma? El papel de las mujeres en la revolución. El papel de las mujeres en la revolución es un poco curioso en casi todas las revoluciones, porque tienen un papel a veces bastante protagónico, pero una vez terminadas las revoluciones van a la cocina. Los hombres las envían enseguida a sus casitas y ahí está. Claro. Y porque eso lo hemos visto también en Centroamérica, en las revoluciones, mujeres que llegaron a grados importantes militares, que habían arriesgado su vida tantas veces y después no tienen ninguna proyección en la vida civil. Sí, y eso me parece muy injusto. Pasó, por ejemplo, durante la Guerra Civil Española, las mujeres organizaban, estaban en la industria, organizaban... No tenemos una falla, entonces, algo pasa, ¿no? Porque, ¿cómo es posible que de repente damos un paso adelante y dos para atrás? Como ahora, por ejemplo. Bueno, el feminismo, hay una crítica muy grande. El otro día estaba leyendo sobre el retroceso, que sobre todo lo vemos, por ejemplo, en Francia, en Italia, en otros países, ¿no? Y aquí, que realmente no se oye la voz del feminismo, no se oye. Uh-huh. Incluso en las manifestaciones han participado, pero no se habla de las feministas, no sé. Bueno, ahora tenemos las FEMEN, que son muy guerrilleras, se han hecho con motivo de la ley esta del derecho a la maternidad, también ha habido importantes manifestaciones, en fin, yo no, es verdad que no tenemos un papel muy protagonista, pero yo creo que se van dando pasos, ¿no? Que es lo que tú dices también, que ahora estamos en un tiempo de involución, ¿no? Con este gobierno de derechas que nos quiere mandar otra vez a la casa. Sí, y parece que estamos volviendo, pero atrás. Sin embargo, hay ciertas costumbres y ciertas cosas que sí que van avanzando y cada vez tienen más gente. ¿Por qué esto cada vez vamos más para atrás? Yo es que no lo entiendo ni lo comprendo. Es muy interesante eso, porque hay algo, ¿no? Por empezar, les viene muy bien al gobierno mandar a las mujeres a sus casas que tengan bastantes niños, porque así disminuye la lista de parados. Eso por una parte. Y luego, les gusta el papel de la mujer en su hogar y que no se meta. ¿Por qué los hombres son los que tienen que dirigir todo y así nos va? Estamos en una sociedad patriarcal. Claro, yo digo, ahí está. Sí, pero yo digo, por ejemplo, que las mujeres son las que educadoras de los hijos y de la hija. Y son las del futuro, sin embargo, están anquilosadas, están paradas. Esa es nuestra falla, entonces, ahí está. Sí, esa claro, es formamos parte de esta sociedad que nos ha educado patriarcalmente. Sí, ya. Entonces somos transmisoras sin darnos cuenta, muchas. Pero yo creo que no podemos volver atrás, quiero decir... Pero las religiones, seguramente, las religiones también quieren... Ay, que última... No hablemos de religión porque yo me pongo negra, porque últimamente en el Facebook sale cada uno que vaya tela marinera. Sí. Vaya tela marinera. Bueno, esta mañana digo, no me quiero enfadar, no me quiero mosquear, no, porque ha salido otro diciendo una barbaridad. Sí, pues mejor no darle importancia. Pues en honor a estas mujeres lusitanas, nuestras vecinas portuguesas que lucharon por la revolución y que fueron protagonistas, vamos a poner un clásico, pero esta vez una versión nueva de Reincidentes, de la canción que fue la bandera de la Revolución Portuguesa, que se llama Grandola Vila Morena. Pues ya vamos terminando con nuestras convocatorias. En Écija tenemos el día 9 de mayo la inauguración de una exposición que se llama Paisaje Codificado, de Alfonso del Castillo, en la Casa de la Juventud. Ese mismo día 9 de mayo también tenemos el nombramiento de Enrique Caldero como cronista oficial de la ciudad de Écija, un título que se le había concedido nada menos que en 1995 y que no ha ejercido oficialmente, y después una conferencia. Y también en el Ateneo Écijano tenemos la presentación del disco Libérate, del que hemos hablado, de los harapos. ¡Oh, cuántas cosas! O no hay nada o hay un montón de cosas en el mismo día. Hay mucho trabajo, sí, mucha movida cultural. Son cuatro cosas en el mismo día. El mismo día, es verdad. Es lo que yo me refiero, que podía estar un poquito más planificado, porque luego ahí llega otro fin de semana y no hay nada. Pues nada. Así es. Y el 11 de mayo El domingo a las 12 en el Museo Histórico Municipal, nuestra archivera de Écija, Marina Martín Ojeda, dará una conferencia sobre Cervantes en Écija, 1587-1589, dentro de un ciclo de conferencias con el tema de Cervantes. ¿Algo más, Toñi? No, que seguimos cuando ahí matan a una mujer, seguimos concentrándonos al día siguiente, hacemos un minuto de silencio en la puerta del ayuntamiento y es lamentable que estemos tan pocas personas y siempre, pero y demás, y es un minuto. Sí, pero bueno. Ahí seguimos. Ya efectivamente. Eso no fallamos, ¿no? ¿Cuántas mujeres van asesinadas este año, yo verdad? Creo que ya son 25, horrible, 26. Y sí, además la última fue muy joven, con 24 años. Terrible. Bueno, repetir que seguimos con nuestro taller de literatura los miércoles a las 7, de pintura. A las 8, a 8. Ahora es horario ya, sí, de verano, sí, que hace mucha calor. De pintura los martes y los miércoles en la calle El Carmen 64 a las 6:30 o 7, ¿no? Sí, y de lengua española para inmigrantes en el Ateneo Écijano los martes y los jueves a las 11 de la mañana. Y nada más. Por cierto, hablando de inmigrantes, hay un programa de televisión en Écija nuevo que se llama Sabores del Mundo. Muy interesante, porque las personas afincadas en Écija de fuera presentan un plato que hacen típico, de su país, sí, y hablan de la cultura de su país. Y entonces es los jueves, después de las noticias, lo van a poner ese programa. Está organizado por la asociación, que también ha estado en nuestro programa, de artesanos atípicos. Y bueno, lo recomiendo. Pues nada más. Esperamos que tengan una buena semana y decir que nos pueden escuchar a través de nuestra emisora 93.4 de la FM, también a través de internet, en nuestra emisora, en nuestra página www.radiolibre.hol.es, y a través de nuestro blog Las Somos Todas, de la Asociación Hierbabuena, y nada más. Y nos despedimos con la música de Los Harapos, que la canción que se llama Más a gusto que un arbusto. Les esperamos la próxima semana en nuestro programa Las Somos Todas. Zumo de sandía, limpio mi cuerpo con amor. Dejo pasar el calor del día. Agüita fresca, pom pom, agüita fresca, clara, agüita fresca. Porque no tengo más que hacer, nada es lo que pensar. Sentadita bajo el limonero, pa' escuchar mi canta. Porque no tengo más que hacer, nada es lo que pensar. Sentadita en mi hamaca me quedo pa' escuchar mi canta. ¿Qué dice? Más a gusto que un arbusto estamos. Más a gusto que un arbusto, hermano. Más a gusto que un arbusto estamos. Más a gusto que un arbusto, hermano. Más a gusto que un arbusto estamos. Más a gusto. Paseito mañanero con la legañita pega, y desde el peñón del abuelo me llama la voz del bar, me llama la voz clara, y yo me bajo pa'l bar, y en un doblado con pared de adobe y piedra, vamos a estar haciendo el amor, todita la siesta, porque no tengo más que hacer, nada. nada en lo que pensar. Que te voy a estar queriendo toda la noche, ya verás que a gusto. Más a gusto que un arbusto estamos, más a gusto que un arbusto hermano, más a gusto que un arbusto estamos, más a gusto que un arbusto hermano, más a gusto que un arbusto estamos, más a gusto. Porque no tengo más que hacer, nada es lo que pensar. Me conecto con el sol y con la luna empiezo a soñar. Porque no tengo más que hacer, nada es lo que pensar. Sentadita en mi hamaca me quedo pa' escuchar mi canta. ¿Qué dice? Más a gusto que un arbusto estamos, más a gusto que un arbusto hermano, más a gusto que un arbusto estamos, más a gusto que un arbusto hermano. Ay, mi refugio privado, mi espacio natural reservado, ay, donde me escondo una vez al año, donde vuelvo a ser libre y me conecto con mis raíces. Mira, con la luna y con mi soledad, que a gusto se está, más a gusto que un arbusto estamos. Que estamos los dos, oh, oh, oh. Más a gusto que un arbusto. Que estamos, que tú, que yo, que mira, mira que a gusto que estamos, mira que a gusto que estamos tú y yo, mira que a gusto que estamos. Mira que a gusto estamos tú y yo, mira que a gusto que estamos tú y yo, mira que a gusto que estamos, mira que a gusto que estamos tú y yo, más a gusto que un arbusto.